Estos son los titulares del martes 11 de enero. El gobierno de Japón informa que hoy martes Corea del Norte lanzó lo que podría ser un misil balístico. Japón prolonga la prohibición de ingreso al país a los extranjeros sin permiso de residencia. Japón confirma 6.438 nuevas infecciones con coronavirus el lunes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Según dio a conocer el gobierno japonés, Corea del Norte lanzó hoy martes lo que podría ser un misil balístico. La Guardia Costera de Japón indicó que probablemente el proyectil ya ha caído. Las autoridades piden a los barcos que se mantengan a la espera de más información. Durante una sesión el martes con los medios de comunicación, el primer ministro japonés Kishida Fumio dijo que era extremadamente lamentable que Corea del Norte haya vuelto a lanzar lo que parece ser un misil balístico. El gobierno japonés convocó a una reunión de emergencia entre miembros de su grupo de respuesta en la oficina del primer ministro para recopilar y analizar información sobre el lanzamiento de lo que podría ser un misil balístico norcoreano. El grupo, integrado por funcionarios de ministerios relacionados, se reunió apresuradamente el martes por la mañana. El más reciente caso sucede menos de una semana después de que Corea del Norte probara lo que el Ministerio de Defensa japonés sospecha que es un nuevo tipo de misil balístico. El proyectil despegó el miércoles de la semana pasada en dirección este desde el interior de Corea del Norte. Según funcionarios ministeriales, alcanzó una altitud máxima de aproximadamente 50 kilómetros y voló 500 kilómetros en una trayectoria normal. Se conjetura que el misil cayó en el mar del Japón, fuera de la zona económica exclusiva japonesa. El año pasado, Corea del Norte hizo 6 lanzamientos de lo que se confirmó o se sospechó que eran misiles balísticos. El gobierno de Japón ha decidido prolongar una prohibición de ingreso al país a los extranjeros que no cuentan con un permiso de residencia como parte de los esfuerzos por frenar la propagación de la variante Omicron del coronavirus. El primer ministro Kishida Fumio reveló un nuevo conjunto de medidas el martes para hacer frente al reciente aumento de casos diarios. El mandatario detalló que la medida de control fronterizo impuesta a finales de noviembre continuará vigente hasta el fin de febrero. Se tomarán en cuenta cuestiones humanitarias y los intereses nacionales cuando sea necesario. Acerca del sistema de salud, el gobierno tiene previsto aumentar la transparencia con la que se informa de los datos de ocupación de camas de hospital. Las prefecturas de Okinawa, Yamaguchi y Hiroshima, donde se han impuesto restricciones de semiemergencia, llevarán a cabo inspecciones sobre su situación a este respecto y darán a conocer las cifras. Se prevé que el resto de las prefecturas divulguen sus datos el miércoles. El gobierno también busca acelerar las inoculaciones con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para personas en edad avanzada y otros miembros de la población. Se solicitará a los gobiernos prefecturales que se apresuren para inocular a los residentes de la tercera edad, estableciendo centros de vacunación a gran escala, buscando otras instalaciones posibles y haciendo uso de las vacunas almacenadas en todo el país. Kishida dijo a reporteros que lo importante es salvaguardar la vida de las personas hasta el final. Señaló que esta es una batalla contra un virus desconocido, pero que su intención es estar completamente preparado y no excesivamente temeroso. Agregó que quiere colaborar con la gente y superar esta situación. Las autoridades de salud de Japón informaron que la cifra diaria de casos de coronavirus en el país hasta las 6:30 de la tarde del lunes se situó en 6.438. Se informó de 2 muertes por COVID-19, una en la prefectura de Hokkaido y otra en la de Ishikawa. La prefectura de Okinawa, en el sudoeste de Japón, registró 779 contagios el lunes. Las autoridades locales detallaron que las bases militares estadounidenses en la prefectura registraron 391 nuevas infecciones ese mismo día. El gobierno metropolitano de Tokio informó que en la capital japonesa el lunes se confirmaron 871 nuevos casos. La cifra diaria se encuentra por debajo de los 1.000 casos después de 3 días de superar esa marca, pero se sitúa 8 veces por encima de la cifra registrada una semana antes. Diplomáticos de Estados Unidos y Rusia no han logrado conciliar opiniones durante las conversaciones del lunes acerca de la crisis en Ucrania. La subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman se reunió en Ginebra, Suiza, con el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov. Se han emplazado a unos 100.000 soldados rusos a lo largo de la frontera con Ucrania. Altos cargos de Estados Unidos creen que se podrían estar preparando para una invasión. Los líderes de Rusia han observado cómo Ucrania se ha estado acercando al bloque occidental. Temen que Ucrania se una a la OTAN y tener a la Alianza de Defensa demasiado cerca. Ryabkov señaló que los rusos no tienen planes de invadir, pero agregó que desea garantías de que Ucrania no se unirá a la OTAN. Sherman manifestó que los miembros de la organización siempre han mantenido una política de puertas abiertas. Dijo que no se privarán de cooperar con estados soberanos. Las fuerzas rusas invadieron Ucrania hace 8 años y se anexaron Crimea. Sherman advirtió que se impondrían sanciones económicas si volvían a invadir. El Ministerio del Interior de Kazajistán informó el lunes que hasta el momento han sido detenidas casi 8.000 personas en todo el país. El gobierno ha estado reprimiendo las protestas que empezaron el 2 de enero contra el alza al precio del combustible. Posteriormente se extendieron por todos lados en esta nación de Asia Central, incluyendo la ciudad de Almaty, la más poblada. El gobierno considera que las protestas son actos de terrorismo. La oficina del presidente kazajo, Kasym Jomart Tokayev, dio a conocer el domingo que entre los detenidos había un gran número de extranjeros, pero se abstuvo de dar detalles. Se informa que unidades pertenecientes a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, han tomado el control de aeropuertos e instalaciones clave, incluyendo militares. El presidente Tokayev afirmó el lunes que el gobierno continuará con sus operativos en un intento por restaurar el orden. Al parecer, está dispuesto a recurrir a la ayuda de la OTSC para reprimir las protestas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El gobierno de Indonesia dio a conocer que considerará levantar por etapas su prohibición a la exportación de carbón a partir del miércoles. El principal exportador de carbón del mundo suspendió los envíos hasta finales de enero, citando la escasez de suministro para las centrales eléctricas del país. Durante una reunión que sostuvo el lunes con el ministro de Energía indonesio, Arifin Tasrif, el ministro de Industria japonés, Hagiuda Koichi, instó a la nación del sudeste asiático a levantar la prohibición lo más pronto posible. Hagiuda hizo hincapié en que el carbón indonesio es indispensable para que Japón consiga un suministro de electricidad estable. La decisión indonesia de imponer la prohibición ha causado preocupación por el suministro de combustible en los principales importadores de carbón, como China, India y Japón. El gobierno indonesio indicó el lunes que, en vista de que la situación nacional ha mejorado, va a considerar planes de reanudación de las exportaciones por etapas a partir del 12 de enero. No obstante, funcionarios del gobierno hicieron hincapié en que, antes de tomar una decisión, primero deben buscar un equilibrio entre las exportaciones de carbón y las necesidades internas. Un tribunal de Naypyidaw, la capital de Myanmar, ha sentenciado a la derrocada líder de facto Aung San Suu Kyi a otros cuatro años de cárcel por varios cargos. Un portavoz del Consejo de Administración del Estado informó el lunes que había sido declarada culpable de cargos que incluían la importación ilegal de walkie-talkies para sus guardias de seguridad y el incumplimiento de regulaciones por el coronavirus. El Consejo fue creado por el Ejército de Myanmar tras el golpe de Estado de febrero del año pasado. En diciembre, Aung San Suu Kyi fue sentenciada a 4 años de prisión por incitación y otros cargos. El titular del Consejo le otorgó un perdón y redujo su condena a la mitad. La más reciente sentencia se sumará a estos 2 años de prisión. Aung San Suu Kyi también está acusada de otros delitos, como violar la ley de secretos estatales y corrupción. Es probable que en los próximos juicios por estos cargos se la encuentre culpable y se sumen nuevas condenas en prisión. Uchimura Kohei, el gimnasta japonés ganador de 2 medallas de oro olímpicas, dio a conocer el martes que dejará de competir. Tiene 33 años. Gracias a un agotador nivel de práctica y a un asombroso sentido del equilibrio, Uchimura alcanzó el pináculo de la gimnasia masculina. Después de ganar la medalla de plata en el concurso completo individual masculino en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Uchimura se hizo conocido por su ejecución elegante y precisa de complejas rutinas. Ganó medallas de oro en la categoría de concurso completo individual masculino en 2 Olimpiadas, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. En esa última lideró al equipo masculino que consiguió el oro para Japón. También ostenta el récord de haber ganado 6 campeonatos mundiales consecutivos. A causa de dolores en el hombro, Uchimura decidió concentrarse en la categoría de la barra horizontal individual en los Juegos de Tokio. Sin embargo, no consiguió clasificarse para la final después de caerse del aparato. Un templo budista en la ciudad de Matsue, oeste de Japón, llevó a cabo un rito en el que se lleva en procesión un enorme pastel de arroz para orar por la salud y una buena cosecha. En esta ceremonia, que según se dice data de hace más de 600 años, el protagonista es un pastel de arroz o mochi de 70 centímetros de diámetro y unos 10 kilogramos de peso. Tomando precauciones contra el coronavirus, decenas de personas entonaron canciones durante 1 hora y media mientras llevaban el pastel de arroz al templo Hoshikami en la cima de una montaña. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.